decía que iba a ser un día normal. Pero se escuchó a lo lejos una multitud gritar: Hosanna en las alturas, Rey de Reyes, no hay otro igual. Era Cristo que venía hacia Jerusalén. La gente lo aplaudía y gritaba una voz: Hosanna, Hosanna, al grande de Israel. Es el Mesías, aleluya, al Rey. Hosanna, Hosanna, al grande de Israel. Es el Mesías, aleluya, al Rey. Con palmas y con mantos la gente lo recibió. Se reían y gozaban ante él. El sol brillaba mucho, la ciudad no estaba igual. Todos adoraban y exaltaban al Rey. Hosanna, Hosanna, al grande de Israel. Es el Mesías, aleluya, al Rey. Hosanna, Hosanna, al grande de Israel. Mesías, aleluya, al Rey. Hosanna, Hosanna, al grande de Israel. Él es el Mesías. Aleluya al Rey. Hosanna, Hosanna, al grande de Israel. Es el Mesías, aleluya.